siempre, chicos. Gracias. Esta máquina no para. ¿De verita que quieren otra? Muchas gracias, gente. Muchas gracias a todas las bandas. Muchas gracias a todos los amigos que están acá presentes, loco.